naciste regediento, nunca pudiste cambiar. De la cuna ya heredaste el oficio de ganar. En la noche te criaste, la luna te acompañó. Tantas noches de locura, mucha gira y descontrol. Todos los guachines con las palmas arriba y dice: ya desde guachín te parabas de mano. Jede como vos ya no hay en ningún lado. Siempre por la vida anduviste jugado. Los pibes te decíamos televisor robado, porque ya venía sin control. Hasta que la gorra te bajó. Con sentimiento para todos los pibes y pibas que de guachines ya no están. ¿Por qué será? Pudiste cambiar, de la cuna ya heredaste el oficio de ganar. En la noche te criaste, la luna te acompañó. Tantas noches de locura, mucha gira y descontrol. Todos los pemposos con las palmas arriba y arriba. De guachín te parabas de mano. Jede como vos ya no hay en ningún lado. Siempre por la vida anduviste jugado. Los pibes te decíamos televisor robado, porque ya venía sin control. Hasta que la gorra te bajó.